importa que no escuchen esta voz. Buenísimo, Los Desconsolados 2, esta versión, ¿verdad?, que hacen Darno Jans y Cabrera. Creo que fue grabada en El Galpón, en un ciclo que Cabrera acompañaba a Darno Jans. Ya en viaje, esta balsa se va para el rincón de Leandro. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, hoy con una columnita especial, la estoy haciendo desde el ómnibus que estamos de viaje, con los gurises de Humboldt, del liceo. Precioso viaje, estamos yendo a la ciudad de Florida. No sé si sale bien, disculpen, porque bueno, algún cuchicheo que van ahí conversando y bueno, recién no es hora de dormir porque ya ahora la barra se despierta y bueno, y con un poco de algarabía para mejor vamos con la primera categoría niñas del colegio American School y primera categoría varones del liceo número 1. Bueno, vamos a un regional de Humboldt a la ciudad de Florida, así que lo que les he dicho en otras oportunidades, esto es lo más lindo que hay, esta posibilidad de salir a través del deporte y a través de la educación y de la formación, no tiene precio. Bueno, algunas cositas, algunos comentarios con respecto, ¿qué tiene que ver con esto? Que lo puedo asociar con esto que les acabo de comentar. Ayer también en otra instancia, en otra institución, con reuniones de profes que se hacen para hacer comentarios sobre los alumnos, sobre su proceso. Y bueno, se evidencia que no es por cualquier cosa que sucede, no es que no haya causas que estén determinando la realidad que tenemos en la educación. No solo en la educación, es un reflejo de nuestra sociedad también. muchísimas carencias. La verdad que creo que en estos 5 años pasados, y lo tengo que decir con total franqueza, tuvimos una involución en lo que es, sobre todo en la parte de el bienestar de nuestra sociedad. No en vano estamos 10% más endeudado el ciudadano común uruguayo, ¿no? El trabajador. Y eso redunda, ¿no? Eso tiene que ver que no se pueda lograr un ambiente cómodo y acorde para que el niño pueda estudiar, pueda alimentarse bien, pueda tener un contexto donde se sienta apoyado, que esté cobijado. Y bueno, que el ir a estudiar, que formarse sea un disfrute, ¿no? En este caso quedaron en evidencia muchísimas carencias, no solamente en la parte, en lo económico, en lo emocional, en lo psíquico. Creo que multicausal, ¿no? Pero una y muy fuerte es esa, el bienestar, la calidad de vida, eso es fundamental para generar un ambiente acorde para el estudio. Y bueno, y creo, por lo que escuché, los diferentes comentarios en esta reunión, creo que se siguen cargando todas las tintas sobre los docentes, porque si el niño no aprende es culpa del docente, si el niño no viene es culpa del docente, si el niño no tiene las condiciones, todo es culpa del docente. Y la verdad que se está haciendo injusto en eso, ¿no? Porque hemos vuelto a otras épocas, yo me acuerdo, y beneficio para acá, beneficio para allá, y que la cazuela, y que la rifa, y que la pizza, y que es imposible. El docente es un ser humano y tiene vida, tiene su vida familiar también, su vida particular. Entonces creo que hay un punto ahí que no estamos viendo el norte, no se está viendo cuál es el camino y se está sobrecargando a los docentes en demasía. Es más, si no me gusta, voy y le pego una paliza al docente, porque está pasando, sobre todo a nivel de primaria, con agresiones, y bueno, eso no está bien y le estamos errando en el foco, me parece. Lo digo en el ambiente nuestro, en el ambiente de la educación, así que hay que rever algunas cositas ahí y bueno, y denunciar esto y pararse y cantarla como es. No es todo culpa del docente, tenemos que ver la multicausalidad que nos pone donde estamos. Y yo no digo que el beneficio no sea importante, pero afloje. Bueno, por ese lado, y quiero cerrar haciendo un comentario a la oposición política. Fastidio da esto con las interpelaciones. Ortuño estuvo más de 20 horas dando explicaciones sobre el nuevo proyecto para abastecer de agua potable a Montevideo y la zona metropolitana. Yo no sé qué les pasa, si no les sirve nada a la oposición. Con toda una fundamentación técnica y profesional, con todos los datos, con todo el análisis, con 100 millones de dólares menos de ahorro, y no entienden estos muchachos que el agua potable es un derecho humano y está consagrado en la Constitución. Entonces lo tiene que gestionar un organismo público como es la OCE. Y bueno, como les dije en la columna anterior, la oposición, el herrerismo, disfrutan con la privatización, gozan, ¿tá? Y más si están ellos metidos en la privatización. Creo que ven fumarse beneficios personales, como ya lo dije, creo que ven que se les van negocios, privilegios, y bueno, entonces están criticando a más no poder, nada les sirve, nada les conforma, todo está mal. Y bueno, es la estrategia que marcó Luis cuando se proclamó para el 2029, que ya lo dijo. Así que bueno, vamos a tener un periodo de campaña, por un lado,

Buenísima la columna de Leandro. Bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Aquí navegamos con papel y lapicera cerca. Y cuando Leandro, en un ómnibus rumbo a Florida con adolescentes para encuentros deportivos, dice: esto es lo más lindo que hay, nos quedamos con eso. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté. Obviamente no son fotos aisladas, es una construcción de confianza, es una construcción de vínculos, es una construcción del concepto de por qué la educación física en un ámbito de educación formal. Pero nos encanta eso de poder transmitir lo que nos gusta, con lo que conectamos y por qué conectamos. Y entonces ahí las palabras tienen otra profundidad. Buenísimo, y nos vamos con este fondito de No te va a gustar con Julieta Venegas. Pasado más de un año y vos no estás, porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más, solo por volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. Buenísimo, nos corrimos un poquito del parlante para poder escuchar, qué bueno, ¿verdad? Cuando realmente escuchamos, nos ponemos en ese lugar de escucha y no como de un sonido que anda ahí, no, escuchamos la palabra, escuchamos las palabras. Como ahora vamos a escuchar la columna de Ecorregionales directamente desde la redacción en la voz de Ricardo López. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escuchá con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escuchá con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días Eduardo, muy buenos días a toda la audiencia de La Balsa. Estamos hoy viernes 22 de agosto, adelantándoles los titulares de las informaciones que habremos de entregar en la tarde de hoy en la edición de Ecos Regionales. Les comentamos en principio que además de la edición regular que de todos martes y viernes, hoy habremos de entregar también una separata del Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia. Hemos decidido a través del material aportado por el historiador escribano Ramiro Turreyes una serie de artículos que refieren a este acontecimiento histórico. En lo que es información, propiamente dicha. Bueno, el Congreso de Intendentes fijó los cupos para el programa Uruguay Impulsa, serán 97 puestos para el departamento de Flores. En ese caso nos decía la diputada Ana Laura Melo que bueno, bastante se luchó para que el departamento de Flores tuviera esa cantidad de cupos. Esperemos que sean los esperados por la comunidad que espera lograr un puesto de trabajo de esas características en este programa Uruguay Impulsa 2025. Noche de la nostalgia, Eduardo, las autoridades de la Unidad Local de Seguridad Vial convocaron una conferencia de prensa para dar a conocer el operativo que habrá de desarrollarse previo y durante la noche de la nostalgia. Si en la mañana de hoy habrá un puesto instalado en la Plaza Constitución, esperemos que así lo permita el tiempo, donde habrá de informarse a los interesados sobre los alcances de este operativo que apunta a prevenir, siniestros de tránsito esa noche a raíz del consumo de sustancias. El 25 de agosto también, coincidiendo con la fecha patria, el Frente Amplio celebra el día del Comité de Base. Habrá allí una actividad a la hora 11, anunciándose la presencia de la vicepresidenta del Frente Amplio a nivel nacional, Verónica Piñeiro. Por supuesto que ese 25, los actos centrales del 25 de agosto, declaratoria de independencia, tendrán lugar en Plaza Constitución, también a la hora 11, con el tradicional desfile de caballería gaucha que organiza la Sociedad Criolla de Autor Tabaré en Regules. Saben ustedes que se llevará a cabo el jueves 28 el segundo encuentro empresarial que organiza el Centro Comercial y el Centro Pymes de Trinidad, con el apoyo de varias instituciones. El encuentro se llevará a cabo en la sede de la Sociedad de Fomento de Flores, y ya se confirmó ayer el programa que habrá de llevarse a cabo. Es una intensa jornada de jueves donde bueno, los interesados podrán optar en participar de la charla que más les interese. Así que es importante ir inscribiéndose ya para tomar parte de ese evento. Días pasados, en la sede de la Escuela Técnica, se llevó a cabo una muy importante jornada de trabajo que apuntó, organizada por la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien comenzó a recorrer el país procurando insumos para la elaboración de la futura ley de empleo. El director de esta área del ministerio comentaba a los periodistas que la ley actual no ha tenido los resultados que esperaban supuestamente quienes la elaboraron. No, y bueno, se busca otras estrategias para poder que esta normativa sea un poco más efectiva. Y en ese sentido es que se recorre el país procurando insumos para esa nueva ley de empleo. Jornada de puertas abiertas se llevó a cabo también en el correr de esta semana, muy rica semana en información, por cierto. Así se llamó, Jornada de Puertas Abiertas, para debatir y analizar e informar sobre el proyecto de ley de la Universidad de la Educación, un tema muy caro para los colectivos docentes uruguayos y también gremiales estudiantiles, pero que un proyecto que abarca toda la comunidad. Se procura con ello crear un centro de estudios terciarios, pero creado desde el pie, como se dijo, en el sentido de que se procura que toda la comunidad, no solo los colectivos de la educación, participen en su elaboración. En ese sentido es que docentes del sindicato de formación en educación están visitando los distintos departamentos. Flores fue el primero de una serie de recorridas que habrán de llevar a cabo para discutir este tema, como decía, tan importante para la educación uruguaya. Se vienen llevando a cabo, por otro lado, los distintos actos en el marco de los 81 años de la Biblioteca José Pedro Varela del Centro Nacional Cultural, Casa de la Cultura, con actividades dirigidas a niños y ayer jóvenes que participaron de una muy interesante propuesta en el patio de Casa de la Cultura. Señores, van a surgir seguramente más novedades en el correo de la mañana de hoy. Está previsto la presencia en el hospital local del directorio, parte del directorio de ACE, veremos. La idea es, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, reunirse con el equipo de gestión de esa unidad a los efectos seguramente de dar algunos lineamientos que forman parte de las políticas de salud en el país. Bueno, que tengan ustedes muy buen fin de semana. Les anunciamos que el martes ecorregionales no habrá de ser editado. El feriado del lunes 25 hace que el personal gráfico y de redacción, no tanto el de redacción porque hay mucha actividad el 25, se tomen un pequeño descanso, pero de todos modos eso servirá para elaborar en esa semana el cuarto suplemento aniversario del 30 aniversario de Ecorregionales. Recordarán ustedes que hemos entregado por décadas, primera, segunda y tercera década en este caso, sobre los acontecimientos más importantes que hemos informado en las páginas de Ecos Regionales. Creo que puede ser un material para archivar por ahí, que seguramente servirá de mucho para tiempos que vienen. Señores, entonces reitero el saludo. Buen fin de semana, que pasen ustedes muy bien. Chau, chau. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Buenísimo, Lisboa se llama esta canción de Ana Victoria. Quien acompaña en este momento es Lenine. Y siguen las conversaciones porque vieron que cada columna siempre genera como un eco. Y el eco queda rebotando aquí en la balsa y en esto de, bueno, ¿cuál es el significado de ser docente del siglo XXI? ¿Cuál es el compromiso de los docentes? ¿Cuál es la tarea en este mundo tan lleno de propuestas de pantalla? ¿Cuál es la invitación a las adolescencias, verdad? Para esto que un poco, mejor dicho, mucho traía Leandro de estar en el lugar más lindo haciendo lo que más nos gusta. Por mí va a ser así, es solo você querer. Me pasa eso en el taller, nos escribe Raúl. Y está bueno eso, ¿verdad? Lo charlamos habitualmente aquí en la balsa de conectar con lo que realmente nos gusta hacer y desarrollarlas. Más allá de las responsabilidades, bueno, desarrollar lo que queremos y lo que nos gusta. Buenísimo. Quiero a ti aquí en mi boca. no aguanta esta sed, esta sed. Vuelve a jurarme que es real, no se me ocurre algo mejor. Una vez más quiero escuchar que sientes lo mismo que yo. Quisiera que este cuarto fuera el universo, quedarnos sin salir de aquí la vida entera. Ahí está lo que les decía, la misma canción Lisboa, Ana Vitoria, ahora cantando en español, y Jorge Drexler, nuestro Jorge Drexler. Bebiendo de mi sombra quiero ser tu rastro, entrar en la pantalla y tocar tus labios. Te quiero a ti aquí en mi boca, que ya no aguanta esta sed. Vuelve a jurarme que es real. Buenísimo, y en este ritmo así de agua calma, nos vamos para una queridísima columna, en este caso la columna de Ale. Sin otro fin que amar, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de la balsa, que hoy nuevamente nos lanzamos a la aventura, a escucharnos, a sentirnos en este viernes 22, que por estos lados de la tierra han nublado con el sol buscando sus recovecos para expresarse. Este viernes 22 de agosto que nos encuentra en el preámbulo de un fin de semana particular, un fin de semana que llamamos largo, pero que nos encuentra con algo que queríamos compartir, porque también vemos como su relación también en la consulta, en algunos aspectos. Y se viene una fiesta muy particular, que hace mucho tiempo que muchas personas salen, que muchas personas disfrutan y que tiene la particularidad de llevar un nombre, ¿no? Y dice que es la noche que más gente sale en este país. Más gente sale a comer, a bailar, a disfrutar, a hacer compras para ese día especial. Que nos parece eso interesante y curioso, y que todo momento que la gente pueda expresarse y divertirse o tener un momento de encuentro está muy bueno. Lo que sí nos llama la atención, pero que es algo como muy característico también del Uruguay, del uruguayo, que es el sentido de la nostalgia, ¿no? La nostalgia. Y que hay momentos, hay instantes en que sí tenemos como esa particularidad de la nostalgia de lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado. Y que en esta noche, que es muy especial, se ve muy reflejado, ¿no? Es como, bueno, bailar la música de antes, hacer las cosas como antes, tener hasta la indumentaria, las vestimentas como antes. Y ese antes. Y también lo vemos, por ejemplo, en la consulta, cuando un ser, en tiempos de enfermar, en esos estados adaptativos, como nos gusta decirlos, muchas veces nos comenta, ¿no? Bueno, la vida es así, esto es lo que hay. Y bueno, ya el cuerpo tiene sus achaques. Y bueno, ya no es lo de antes. Tenemos como ese instante de recuerdo, nostalgia, y que muchas veces tenemos eso, una noche de vivirlo en la algarabía, pero que tenemos un cotidiano también muchas veces de estarnos quedados como estancados en el pasado, y también en el pasado de nuestro cuerpo, de nuestras vivencias, estancados de que a veces nos cuesta identificar, reconocer cómo nuestro cuerpo va cambiando, se va adaptando. Y sí, sin duda, los que hemos transitado y hemos dado algunas que otra vuelta al sol, y sí, nuestro cuerpo no es el mismo de cuando teníamos 3 años o 5, en el cual tal vez tenemos que usar pañales o usar determinadas cosas o comer de determinada manera, dormir de otra, sino que sin duda se va adaptando a nuestro estilo de vida. Y en ese sentido, muchas veces nos puede pasar que ese sentir de nuestro cuerpo, de nuestro ánimo, estancado y anclado, nos plantea que eso mismo, que la vida, bueno, es así, como si fuera una campana de Gauss, ¿no? Que tiene un crecimiento, una meseta y una caída, y una bajada, un deterioro. Y nos podemos plantear la vida de esa manera, o tal vez plantearnos la vida como un estado evolutivo en el cual vamos transitando determinados momentos, pero que no tiene por qué tener eso nostálgico de lo de antes, tal vez fue mejor. Porque también tenemos ejemplos de seres que tienen 80, 80 y algo, 90, 70, 60, no importa, pero con una actitud de seguirse moviendo, seguirse haciendo cosas. Y decimos seguirse moviendo porque el movimiento tiene que ver con la vida, lo que se estanca, lo que se queda, lo que se queda estancado en lo que se vivió. Agua estancada, agua que se pudre. El agua que se mueve, que circula, que descubre y que se da la oportunidad de vivenciar las cosas como nuevas, sin duda que el pasado nos construye. Pero tal vez si empezamos a mirar un poquito al día a día como algo nuevo, como un nuevo amanecer, tal vez nos da la oportunidad de sacar ese tinte nostalgioso de lo vivido para despertar a todo lo nuevo que podríamos vivir o que tenemos por vivir. Lo nuevo, lo distinto. Y tal vez eso nos da otra perspectiva de lo que el concepto o la visión que tenemos de lo que llamamos vida, en lo que nos toque vivir. Un fuertísimo abrazo, muy buena semana, y que lo que cada cual tenga que vivir, a gozarlo, a vivirlo. Estamos acá en este tránsito de aventura. Fuerte abrazo. Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual ignorado. Mis propias luces ya no están, espejismos. Un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Espejo, reflejos, viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Imágenes paganas se desnudan en sueño. Javier Calamaro ponía esto de imágenes paganas. Vengo agotado. Buenísimo esto que trae Ale. En la niebla, por la autopista junto al mar. Buenísimo. Ay, gitano. Acá en la balsa se generó la conversación primero, la inmediata, de quién va a salir y a dónde. Dando el supuesto este de que hay que salir hasta como un imperativo, ¿verdad? Un remolino mezclado. Y luego aquello, ¿no? De conectar con, bueno, con otro momento de uno mismo, de una mismo, está buenísimo vivirla desde el hoy, ¿no? Avanzamos en esta balsa que va para un lado y para el otro. Hoy sí, vamos a darle un espacio a las anclas, a las noticias que tienen que ver con también como nuestra vida en comunidad, así como lo trae Ricardo desde Corregionales, lo trae, qué sé yo, M24, a veces En Perspectiva, a veces La Diaria, por lo general, y La Base. Ni que hablar. Quiere pronunciar el silencio. Para allí vamos. Mezclar los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. Eduardo Curto. De la balsa, es un gusto escucharles. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Bárbaro, bueno, en realidad, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos la tapadita? Uno de los temas fue las famosas libretas de conducir entregadas a Isidoro Noblía. Bueno, resulta que ya hay 5 detenidos por ese caso, 3 funcionarios de el municipio de Isidoro Noblía, 3 funcionarios y una pareja de Melo. Casualmente, una de las detenidas de Melo es la mujer que llamamos. ¿Se acuerdan que le hice el cuento que ella llamaba? Bueno, que la llamé porque ella era una de las que organizaba las famosas excursiones. Hay 5 detenidos por la Fiscalía de Melo por el otorgamiento de la libreta de conducir, presuntamente en un trámite express, que cobraban 15.000 pesos esas excursiones que iban de diferentes lados. Pero además de Melo, hubo actuaciones, la policía allanó, perdón, además de Isidoro Noblía, la policía allanó el departamento de tránsito de los municipios de Aceguá y de Fraile Muerto. ¿Tá? Esto es respecto a la tapadita anterior, que se produjo anoche. Estas novedades, están detenidas a 5 personas, hoy van a continuar declarando ante la fiscalía, y bueno, y es de esperar que si llega a haber alguna prueba, se produzca alguna imputación. Bien, eso es lo que refiere a la tapadita pasada. ¿Usted le gusta desayunar huevos revueltos? Sí. Bueno, a mí también me encanta. Yo soy muy de comer huevos revueltos. Donde se armó el lío con los huevos fue en Salto. Porque tu departamento. Mi departamento. Claro. Gran lío. Porque mirá, allí fue detenido el presidente de la juventud del Partido Nacional. Con una camioneta que la veíamos ayer, la publicamos en la red social X, con una camioneta Saveiro con más de 5.000 por ahí huevos de contrabando. ¿Cuáles son las vinculaciones? Bueno, uno puede decir, bueno, es un pequeño caso de contrabando, pero acá tiene varias implicancias. Esta persona había sido electa edil, ahí lo que están viendo por YouTube, por MOV, M24, pueden ver la foto de la camioneta, el contrabando de huevos. ¿Qué pasa? Este joven había recibido, y recién ustedes escuchaban al actual presidente de ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo, había recibido en el gobierno pasado, ¿tá?, apoyo para desarrollar un microemprendimiento, apoyo de ANDE, para desarrollar este microemprendimiento que se llamaba Avícola del Norte. Pero parece que se tomó tan a pecho esto de Avícola del Norte que traía los huevos más al norte del país, que eran aparentemente de contrabando. Bueno, aparentemente no, eran de contrabando. Se trata del presidente de la Juventud del Partido Nacional, que además, de Salto, que además fue electo edil, pero renunció como edil de Partido Nacional el 10 de julio. No renunció por este caso, porque esto fue ahora el fin de semana. Renunció porque iba a integrar el gobierno de Carlos Albizu. Y como director de la juventud, y Carlos Albizu, advertido antes de designar a su equipo por diferentes irregularidades que presuntamente podrían llegar a afectar a esta persona, decidió no nombrarlo director de la juventud. Ah, Luisu dijo, yo ya no preciso más, claro, ya cumplí mi cuota. Ah, exacto, sí, sí. Bueno, y entonces este joven, que fue detenido con ese contrabando, fue imputado como autor penalmente responsable de la comisión de reiterados delitos de receptación especialmente agravados en concurrencia en régimen de reiteración real, ¿tá? O sea que no era la primera vez, o sea, esto quiere decir que no solo traía contrabando, sino que tenía mercadería robada, porque reiterado delito de receptación, ¿tá? O sea, compraba mercadería robada. Especialmente agravado en concurrencia en régimen de reiteración real a la pena de 12 meses de prisión. Otro tema, ¿quién va ahora? Pablo. El mío es muy por la positiva en mi condición de blanco, pero es una idea que... Es irremediable, terminó el verano, el invierno ya está aquí. Sentado en el parque, miro las estrellas y me quiero ir de aquí. Quisiera perderme, comidas de olla y calor. Alberto Mandrake Wolf dice que es irremediable. Es así. Bueno, estos casos de corrupción, de intervención de la justicia, de esa mezcla, de esa intersección fea que a veces hay entre el sistema político y los hechos delictivos, que por supuesto no es responsabilidad de las colectividades políticas, pero sí cuando las figuras tienen como una visibilidad a partir de las colectividades políticas, ¿verdad? Siempre es una responsabilidad personal y sobre las personas cae la justicia. Ya hemos compartido esta canción, es una canción de los Jarcas y está cantada la mitad en aymara y la mitad en español, y hacia allí nos vamos porque vamos a hablar de Bolivia. Kukunai warmisitai munas kechai tutap unchai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai tagrai kulai nya karim bidai sogo kulai si pasita. Oh, buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Me encanta la música de la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con France 24. Bueno, pues en primer lugar quiero preguntarle cómo analiza este panorama político que sale de la primera vuelta electoral. Bueno, el hecho relevante es la derrota política de envergadura, casi catastrófica, del movimiento al socialismo, que durante 20 años... gobernó Bolivia. Una derrota que lo ha expulsado básicamente del parlamento. A lo más hay 6 parlamentarios de un total de 124 diputados y de 36 senadores, reducido a una minoría marginal, y electoralmente también ha quedado muy, muy debilitado. No se olvide que el MAS durante su historia gobernó con entre el 47 y el 62% del electorado en primera vuelta. Y ahora, sumando los votos, las candidaturas dispersas de Andrónico, 8%, el que fue como más cerca del gobierno, 3%, y el voto nulo de Evo Morales, que se mueve entre un 16-19%. Estamos por debajo del 30%, es decir, el MAS ha perdido más de la mitad de su electorado en esta elección. Bueno, y precisamente por ello también, por ese gran voto nulo, va a quedar la izquierda en general prácticamente fuera de las instituciones. ¿Es este el fin del ciclo de la izquierda en Bolivia? Es el fin de este ciclo o de esta fase del ciclo de la izquierda, no cabe duda, ¿no? Porque encima... no solamente que no ha ido mal en las elecciones, sino que también es una izquierda que ya no tenía propuestas convincentes para superar la crisis económica y volver a llevar al país a una tasa de crecimiento y distribución de la riqueza. No se olvide que entre el 2005 y el 2019, con Evo Morales, el crecimiento bordeó el 5% anual. Eran tasas de crecimiento asiáticas. A partir del 2023, del 22, se entró en un declive y no hubo propuestas, no hubo reformas de segunda generación que permitieron al MAS o que permitían al MAS superar y volver a remontar y volver a encabezar la dirección del país. Entonces, este es un fin de una fase del ciclo de la izquierda y corresponde mirar hacia adelante para ver cómo se renueva una nueva fase de la izquierda, pero está claro que eso va a requerir reformas y propuestas de carácter económico y social mejores, diferentes y más sostenibles que las que se hizo en la primera fase. Bueno, pues hablando de renovación de la izquierda, ha habido momentos durante esta llegada a la primera vuelta de las elecciones que parecía que Andrónico Rodríguez podría ser esa figura que renovara al movimiento, al socialismo o a la izquierda en general. Sin embargo, parece que sigue teniendo más apoyo que nadie el expresidente Evo Morales, con ese llamado a la abstención. Pero Andrónico ha sido muy duro contra Evo Morales, sin referirse directamente a él, pero ha dicho que algunos dirigentes enceguecidos de poder le hicieron el juego a los adversarios políticos. ¿Qué cree que busca Evo Morales ahora mismo en Bolivia? Mire, allí donde surgen líderes carismáticos en cualquier parte del mundo, en momentos de crisis como fue el que sucedió el año 2000-2005 en Bolivia, esos líderes carismáticos, Evo Morales en Bolivia, o más tarde o López Obrador en México, o Cristina Kirchner en Argentina, son líderes que tienen una influencia perpetua sobre el campo popular hasta que se mueren. Es así la historia en cualquier parte del mundo. Y Evo Morales, si bien ya no puede ganar elecciones, ha visto mermada su convocatoria, sin él tampoco se puede ganar. Esta es la paradoja de un líder carismático. Entonces, claramente, en esta elección se ha mostrado que él es el líder de la izquierda, pero es un líder disminuido. A futuro, cualquier reconstrucción de la izquierda y de un nuevo ciclo, una nueva fase de la izquierda, obligatoriamente va a requerir la presencia de Evo Morales. Quizás ya no a la cabeza de él, él ya ha encontrado un techo de la votación, pero evidentemente se va a requerir su apoyo. En este caso, la baja votación de Andrónico constató esto que le digo. En sociedades donde hay líderes carismáticos, la política no se puede hacer al margen de ello. Bolivia, Jorge Drexler y esta canción de agradecimiento. Dijo que sí, Bolivia. Todos decían que no. Su abuelo perseguido por el nazismo. Su abuelo judío. Buscando asilo en alguna embajada y todos decían que no. Hasta que dijo que sí, Bolivia. Y Y aprovechando que García Linera hacía ese análisis electoral de los resultados electorales en Bolivia, y el 30% de los votos, que tampoco es para tirar a la basura, pero que estaban dispersos en esta oportunidad porque, bueno, había dos candidatos del movimiento hacia el socialismo, pero... Y el tercero, que era Evo, llamó a anular el voto y entonces ahí juntaban el 30%. Pero bueno, cada pueblo tiene su devenir político y también su devenir electoral. Y los caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. No más que eso es la historia. Y también, aprovechando que estábamos hablando de Bolivia, nos vamos a ir a Álvaro Padrón, que nos cuenta un poco esto de la política exterior uruguaya. ¿Qué cambios se pueden ver respecto a lo que había hecho en el quinquenio pasado el presidente Luis Lacalle Pou? Sí, yo estoy convencido que probablemente en el transcurso del tiempo la política exterior puede ser una de las que marque más diferencias con el periodo anterior. Probablemente, por esto que decía hace un rato, de la ausencia de un análisis más profundo en los medios, no es lo que se perciba. Pero les puedo asegurar que si uno compara no solo el comportamiento cotidiano, sino la línea estratégica entre un periodo y otro, me cuesta imaginar otra política pública en donde haya tanta diferencia. Y probablemente no es solo mérito de una nueva forma de pensar, muy elaborada, muy de alguna manera vinculada a una historia de la fuerza política que hoy gobierna, es un tema caro, importante para esa fuerza política, no es solo eso, es que fue tan pobre lo del periodo anterior. Y voy a utilizar esa palabra, porque no es solo que uno no comparta, que eso ya es parte del debate político, de la democracia, tener orientaciones distintas, es que realmente fue increíble lo poco que se hizo y la forma en que se hizo. La centralidad de la política exterior en una figura como la del presidente, pero sobre todo con un liderazgo en la Cancillería, con una persona... como fue el canciller Bustillo. Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si seguía Talvi como canciller, ¿no? Esa sorpresa que tuvimos todos de la casi desaparición de un líder que todo el mundo creía, todos creíamos que iba a ser el futuro líder del Partido Colorado. No era solo el canciller, era el emergente, de alguna manera la novedad política de esa elección era la aparición de una figura que inmediatamente además fue muy popular. ¿Se acuerdan todo el tema de la pandemia, uh-huh, sus gestiones con aquel crucero? Entonces, estábamos frente a una figura ascendente y de golpe desapareció. Entonces, incluso algunas de sus decisiones en política exterior eran interesantes en ese momento. Hoy vamos quizá a tocar la elección de Bolivia, pero en aquel momento hubo un intento de golpe. Él lo caracterizó como un golpe y había una polémica dentro del gobierno, incluso con el Partido Nacional, que no decía lo mismo. Entonces, siempre me quedó esa pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera sido si se hubiera mantenido en el cargo Talvi, si hubiera llegado al final del periodo cuando iba a tener que diferenciarse del propio gobierno a la hora de una elección entre, por más que fuera una coalición, Partido Colorado, en fin? No pasó, entonces surgió una figura que no voy a caracterizar aquí porque no merece ni siquiera demasiado tiempo para hablar de la persona en sí. Pero de su gestión no tengo duda que estamos frente a quizá el periodo más pobre de la Cancillería y de, por lo tanto, de la política exterior desde la recuperación democrática. Y eso estuvo asociado al liderazgo absoluto, al protagonismo, no liderazgo, porque liderazgo no estaría mal, al protagonismo absoluto del presidente. Ustedes saben, es un tema polémico, yo estoy convencido que es muy importante la participación de los presidentes en la política exterior. Algunos le llaman eso diplomacia presidencial, a mí no me importa ponerle nombre. Lo que yo creo que es la demostración de que un gobierno cree en la política exterior, la asume, y el presidente, que es la principal figura, lo que hace es expresar esa voluntad política. Esto hoy es muy importante en política internacional. Ustedes piensen las noticias que dan de política internacional y la van a ver asociada siempre a los liderazgos. Hay como una concentración hoy en la política internacional en manos de los presidentes. Ya no voy a nombrar al que se pasa haciendo política exterior hoy en el mundo, que es el propio Trump. Entonces, esto no podemos no registrarlo a la hora de pensar nuestra política exterior. La ausencia de un presidente, en el caso nuestro, podría haber sido la calle, ahora de Orsi, en la política exterior sería una muy mala señal para el mundo. Sería como que Uruguay no prioriza la política exterior. A eso me refiero yo cuando hablo del papel de los presidentes. ¿Qué pasó con el periodo anterior? Que eso se dio sin que hubiera ninguna sustancia. Él no hablaba de política exterior, él hacía gestos. ¿Se acuerdan? ¿No? Esto lo trabajamos mucho aquí en esta columna. Decíamos, bueno, va a un lugar a que suene, impacte algo que dijo, sobre todo cuando se dedicaba a cuestionar gobiernos de la región. Él utilizó mucho los foros internacionales para hacer ese tipo de planteo, pero en ningún lugar generó propuestas. O sea, no, uno no encuentra un hilo conductor en términos propositivos, se encuentra este hilo conductor de transformar la política internacional en una especie de espacio para marcar un perfil personal. Yo también dije en esta columna, y si la buscan me ayudan porque la quiero recuperar, cuando yo dije que el periodo posterior a su presidencia iba a tener un componente de mostrarse en el mundo como un líder de derecha, digamos, moderada, y que él iba a apostar fuertemente durante estos años a tener una imagen internacional y a recorrer parte del mundo para luego tener una plataforma de volver a presentarse como candidato a presidente con un componente. Por supuesto, la clave va a ser lo que haga en Uruguay, ¿no?, y los votos que tenga en Uruguay, pero va a ser importante mostrarse como un referente regional de una de centroderecha que está en crisis en el mundo entero. Y viene saliendo mucho al exterior. Bueno, que dejó el cargo. Revisen los pedidos, porque todavía tiene que hacer trámites para poder tener autorización para salir del país. Es impresionante. Yo creo que está más tiempo fuera. Después nos puede llamar la atención y uno me va a decir, no, está surfeando en no sé qué playa. Pero les aseguro que hay, y yo no estoy con esto criticando, ¿eh? Yo creo que eso lo hacen muchos presidentes, es construir una plataforma de liderazgo internacional que al mismo tiempo le sirva para dar mayor poder a su presencia en Uruguay, pero sobre todo que lo ubique, y esto es muy importante entender, hay una crisis de liderazgo de centro-derecha en la región. La polarización ha generado, y ni que hablar más allá hacia el norte, como una radicalidad, una polarización, un extremos en términos de, sobre todo, de la derecha y de la ultraderecha. Entonces la calle, y recuerden las visitas a Argentina, los discursos para diferenciarse en relación a Milei, o sea, hay una necesidad y un interés de la calle de ser un líder en la región, en América Latina, con unas características que luego lo capitalice aquí en una elección en Uruguay, pero sobre todo le permita ser un referente regional distinto. Dicho esto, lo que estoy planteando es que la comparación entre una política exterior, la anterior y la nuestra, no ayuda mucho, porque cualquier cosa es mejor. Cualquier cosa es mejor, porque sí, y recuerden que también lo hablábamos mucho, ¿no? Los resultados fueron cero, por no decir peor, porque en muchos sentidos hubo desprestigio. O sea, no solo no conseguimos cosas, por poner el ejemplo, Tratado de Libre Comercio China-Uruguay, ¿no?, la fantasía aquella, pero podría seguir con un montón de cosas que ellos mismos dijeron iban a intentar conseguir y no consiguieron, pero yo le agrego, no tuvieron además la capacidad de mostrar al Uruguay al menos con una cierta, con un cierto protagonismo. O sea, Uruguay se fue apagando en política internacional. Y una de las primeras frases que yo he insistido mucho deberían ser el resultado de esta etapa es volver a poner a Uruguay primero en la región y a través de la región en el mundo. Y eso ya está pasando. Bueno, justamente, Álvaro, yendo a este martes, ¿no?, con la presencia del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa en nuestro país, Ecuador traspasó la presidencia pro tempore del consenso de Brasilia a Uruguay. Y consultarte, bueno, ¿qué es exactamente este mecanismo regional que nació 2 años atrás y qué valor tiene, ¿no?, para nuestro país este traspaso? Sí, ahí vuelvo, Ale, a vincular, traigo otra vez a Pepe a la mesa, ¿no?, porque Mujica fue absolutamente clave en ese inicio del proceso. Es, vuelvo a decir también, qué importante que son los medios, ¿no?, porque se conoce muy poco el Consenso Brasilia. Y el Consenso Brasilia surge de una reunión que se llamó El Retiro, un nombre raro que le puso Lula en conversación con Pepe. Hablamos mucho de eso en un momento. ¿Se acuerdan? Contigo. Porque era, ¿qué hacemos? ¿Cómo recuperamos por lo menos un espacio de diálogo entre los presidentes de Sudamérica? Antes eso era UNASUR. UNASUR muere a partir de, por un lado, una ofensiva muy fuerte de gobiernos conservadores que cuestionaban ese instrumento, diciendo que era un instrumento ideológico, cosa que no era verdad, porque la creación de UNASUR es en un marco de mucha diversidad de países de la región. Estaba, me acuerdo, creo que era Uribe en Colombia, estaba Piñera en Chile, o sea, no es una creación, fueron todos los países de Sudamérica con una institucionalidad y demás. Es verdad que luego hay un cierto ciclo progresista que puede dar esa imagen, hay un liderazgo muy fuerte de Chávez, pero es realmente mentira cuando se dice que UNASUR fue un espacio solamente progresista. Claro, no había arrancado así, después se fue vaciando de los Exacto. otros gobiernos. Y hay un momento en donde la correlación de fuerza empieza a ser muy conservadora y empiezan a salir gobiernos de UNASUR. Hay también una polémica al interior de los gobiernos de izquierda, ¿se acuerdan? Por la Secretaría General, hubo muchas dudas con respecto a quién le tocaba, o sea, hubo errores, y ahí vuelvo a Pepe, ¿no? Pepe decía, no repitamos los errores que ya cometimos, y él decía, no podemos empezar ahora un diálogo ya generando una ruptura entre los gobiernos que están presentes, y él insistió, la primera clave es la amplitud y la pluralidad. Esto lo conversó mucho con Lula, todo empieza cuando Lula triunfa en octubre del 22, y Pepe, estando en San Pablo, dice, ahora sí podemos volver a intentar la integración en la región, porque él decía, sin Brasil es imposible, y todo tiene que ver, se dan cuenta, hoy también estamos mucho hablando de Bolsonaro por lo que está pasando en Brasil. Bolsonaro sacó a Brasil del mundo. Y eso no fue casualidad, eso fue una operación que se dio adentro de Brasil, y vean el documental Apocalipsis en los Trópicos. Hablamos acá, sí. Que hoy está increíblemente puesto, hoy día, porque está apareciendo una denuncia sobre Bolsonaro pidiendo ser refugiado político en Argentina. Sí, audios de ayer con Malafacia, ¿no? El protagonista, con el en definitiva. Pastor, que además ahora no lo dejan salir de Brasil. Exacto. Acaban de imputarlo también, porque en un audio le dice a Bolsonaro, el estúpido de tu hijo está logrando que el PT vaya a volver a ganar porque está, le activó el nacionalismo. Ah, es increíble. Todo esto pasó ayer. Y es un combo que ustedes van a decir, Álvaro, está loco, ¿qué trae este tema? Es que sí, Brasil salió del mundo a partir del gobierno de Bolsonaro, y eso fue apoyado por el norte, porque sacar a Brasil del mundo le ayudaba a, le evitaba el dolor de cabeza que era Brasil, que se estaba metiendo en el G20, armando los BRICS. O sea, fue una operación de adentro de Brasil, con esto que explica muy bien el documental, pero también de afuera, entre otras cosas, de los evangelistas norteamericanos que influyeron en los evangelistas brasileros. Y eso, esas cosas no son casualidad. Haber sacado a Brasil del mundo y de la región nos mató la integración regional. Y ese día, el 30 de mayo del 23, decía Sale, cuando se junta el retiro, hacía 9 años que los presidentes de América Latina no se reunían, ni se llamaban por teléfono. Pandemia mediante. Frase preciosa de Pepe cuando decía, no se puede creer que en 9 años, y particularmente durante la pandemia, los presidentes de la región no hayan ni siquiera hablado por teléfono para intentar comprar las vacunas juntos, ver si la podía fabricar algún país. Y el resultado fue de que somos el 6% de la población del mundo, América Latina y el Caribe, y dimos el 30% de los muertos del COVID. O sea, ese dato demuestra la incapacidad que tuvimos de hacer de una política pública un tema central y hacer de la integración regional una herramienta para que ese momento hubiera sido de otra manera. Entonces, todo ese tipo de reflexión giraba en torno a ese día en donde Lula, con la idea de retiro, incluso quiso que Pepe viajara, Pepe no pudo, no podía por salud, porque él decía, no quiero una reunión tradicional, quiero una discusión política. Por eso le llamó distinto que una cumbre. Hubo parte de la discusión sobre retomar UNASUR, no había consenso, y por lo tanto lo que se decide es crear el consenso de Brasilia. Con un

y para mí, si me lo permiten, también un referente feminista. Halet es mucho más que un póster para colgar en la pared o una pegatina. Es alguien que tiene una línea, una visión política e histórica sobre Palestina y también una posición sobre lo que hacer. Les leemos algunos fragmentos de lo que decía esta entrevista. El pueblo palestino continúa luchando y enfrentando todos los desafíos porque no tenemos otra opción. No hay alternativa para quienes aún viven en campos de refugiados. La ocupación militar sigue presente en Palestina y todo el pueblo palestino sufre las consecuencias de una Nakba que aún no ha terminado. ¿Que estamos pagando un precio? Sí. Somos conscientes de que el coste es alto. Las cárceles están llenas. Este no es un fenómeno reciente. No comenzó en 1967, sino mucho antes, durante el mandato británico en Palestina. Y este precio lo asumimos voluntariamente porque no tenemos otra opción más para ganar. Mientras el enemigo permanezca en nuestra tierra, debemos enfrentarlo. A pesar de todo, el pueblo palestino sigue apoyando la resistencia, incluso dentro de Gaza. La gente está cansada, sí, pero no ha expresado su rechazo a la lucha. Por lo tanto, comprendemos que este camino exige sacrificios. La historia ha demostrado que la liberación de las naciones solo ocurre de esta manera. Les he citado un literal de esta entrevista que se publica en Diario Red en tres partes. En ella, Halet habla del 7 de octubre, de la resistencia palestina, de las mujeres palestinas, de qué significa ser militante y de qué opina sobre la posición internacional. Hoy, cuando todas las portadas se hacen eco del anuncio de ayer en el que Israel avanzaba sus planes para tomar Gaza y para movilizar a decenas de miles de reservistas, nos parece importante romper con esa idea, decía mi compañero Edu, de la víctima perfecta palestina y hablarles también en otros términos, hablarles también de su resistencia. Porque sí, hay que cuidarse de los sionistas y de su propaganda, pero también hay que estar prevenidas de quienes necesitan que cualquier posición crítica que hagamos venga siempre precedida de una lista de condenas, de matices, de cautelas. No vaya a ser que los sionistas y sus acólitos nos señalen y nos acusen de ser una cosa u otra. Hay que cuidarse de la tibieza en momentos en los que, además de lágrimas, pues quizás sea también legítimo sentir rabia. Hay que cuidarse también de quienes prefieren a figuras históricas como Halet colgadas de un póster en la pared que hablando de resistencia. De hecho, Halet también dice esto, volvemos a citarla literal. Los palestinos y palestinas somos clasificados únicamente como refugiados que necesitan ayuda humanitaria, como si nuestra situación fuera simplemente una crisis humanitaria y no la lucha de un pueblo que demanda sus derechos y su regreso a su tierra. Nos niegan el derecho al retorno, pero nosotros afirmamos que esta es una lucha por la libertad, por la independencia y por nuestra tierra. En fin, dicho queda. Hoy en la base Agosto volvemos a Palestina. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Bueno, viernes, día de buenas cosas. ¿Y Charlie dónde está? Me la pasé escuchando la repetición, a ver por dónde me conectaba alguna idea. Te comento, Eduardo, este sínodo radial de las 8 a las 10 la escucharán los ricos, patrones o gente jubilada, porque ¿quién tiene libre a esta hora para una blande de marote y dejar la ternura entre manos y regalarla porque sí nomás? Esa gente, supongo. De 8 a 10 es horario de rico. Me escucho a ver cómo sale la voz de cubano rico que creo tener, y sin Charlie es como que me cortan una vic. Entonces recurro al trovador de América, el Silvio, y ahí se me aclaró todo. Yo que sé lo que es el destino y cómo la libertad tiene alma clara, bate alas, vuela y nació sin dueño, la alternativa siempre va a aparecer. Vengo de un lunes conquistador y un miércoles de impresionar gente, viernes de todo como en botica. Es rara esta embarcación maldita de buenas cosas, a la que le falta un loro y enseñarle palabritas. Bueno, Les aviso que empezó la entrega de semillas de primavera. Las cajas de la izquierda tienen para la quinta y las de la derecha, si van, quedan de una especie sola de árbol, algarrobo. Y no me gusta el tema de los yuyos, así que esto no. Tampoco son cuentos chinos la Chamberlain que se mandaron con 400 personas que anónimamente están cerrando un anillo y un mega piló acá nomás por la 14, algo parecido. Que nada sea anónimo, menos los viajes, decís vos, Eduardo. Entonces hay que derribar la teoría de las barreras, ¿no te parece? La teoría de las barreras se refiere a varios conceptos que comparten la idea de obstáculos o límites que dificultan o impiden algo. Acá esos algo son un montón y más allá del borde también. Al de la barrera hay que sacarle la libreta, pero asegurarse que no la renueve trucha en el norte. Cualquier norte es sospechoso, siempre. Más si vas a la escuela de las Américas. Muchos al ser vanidosos y nada compañeros son arquitectos del desprecio y esa soberbia que de momento te tiene a resguardo. Usás del destino y estás al rasero compartiendo la misma sensación que el que trataste mal. Te disculpás y seguís siendo soberbio. Increíble, pero lo escuché. Y creo salimos hasta en la foto del cuarto gol del pueblo. Compañeros. Bueno, esta teoría es adaptada a mi disparatada analfabestia de comprender que es poca, así que transmitirla puede ser letal. Sean críticos y lean todo dos veces. Si hay alguno que estudió y cree que pienso un disparate, y además lo digo al disparate, favor lo dice o me enseña. Aprendo y lo comparto después con las clases aprobadas, ya que tiene cartel, prensa, editoriales y también olvido normal y común, dejado como alternativa para cuando devotos, presencia o excusa de ser falsante, solidario y comprometido. Bueno, es ahí mi jeito, por eso insisto en decirlo de la vereda. Las viejas que a su modo hacen prensa afirmadas en una escoba o masticando pan, de todo ese menjunje sale el sentir y el real pienso, muchas veces desinformado también. Pero todas las materias no las tenés que saber, supongo. Si el vivir y sobrevivir te va marcando el mapa de recorrido casi rutinario, repetitivo, dormís, algo comés, tiempo vacío de gastar y dormís. Y un bis que puede durar años, tantos que en una ida o llegada de esas rutinas te pelás y chau Pinela, el que sigue. Y veo como todo ese plantel de misioneros profesionales licenciados en todos, ahí sentados en el salón parroquial, el pizarrón de la aldea con sus zonas de misión bien detalladas, pero el iremos de dos en dos llevando la oreja y el anotador para tener una real verdad, para ver qué se hace. Solo los domingos veo pasar y dejarme revistas con los signos divinos en el buzón. Tampoco veo se vaya cumpliendo la promesa del pide y se te dará. La misión, para nada bendita, se ve que la prédica de las facultades solo fue eso, en los paraninfos, reconfortados y animosos, hasta darse de jeta con la realidad. Entonces la aldea, que es 20 casas por cada lado, no es misionada en su totalidad, menos el espíritu solidario. Si no salen de su templo del confort los hombres y mujeres de Dios, bueno, acaba una a favor. Si lo supuesto divino no te busca y va a vos, los misioneros de cuanta institución mal financiada y con recursos mermados, hay que dejarles que fallen algo. La teoría de las barreras. Me leí 200 hojas, no vi ninguna que sea física o tanques a modo de corte de calles o barrios. Seguro es imaginaria o de imposición como eso de los dioses y los que trabajan con lo que no se ve. Acá está el eslabón, me parece, o la sombra de la base de esa barrera teórica. Pero si es teórica es como una charla, se puede discutir y replantear, y lo más importante se puede dar por no verdadera y romperla. Para pasarla mal es estar detrás o debajo apretado por esa barrera, por decisión o imposición. Y balseando busqué frases cortas para países empobrecidos, busqué así en internet para ver si estamos, aunque sea en el mundo digital, y sí hay. Internet sabe más de esto que las encuestadoras. Amistosamente algo encontré. La pobreza no es un destino, es una injusticia. Todo se mezcla. Vos decís, Eduardo, que nada sea anónimo. Bueno, hay que hacer viajes más seguidos y con recursos hacia esos que no van ni los misioneros, a ver que Dios les protege y los mantiene a la sombra de lo que sí está bien y es aceptable. Si no, como dice el flaco Spinetta, no va a quedar más que viento. Y los paisajes pálidos de todo son tremendos, sentimientos del no. Tal vez vamos hacia eso. Y solo que el viento, ganas de ir hacia otro lado no tiene. La verdad, hasta yo la voy masticando. La soledad del andiano, rodeados de nadie y solos con todos. Estoy tratando de medir cuánta intensidad va marcando en los primeros meses del polienamoramiento con nosotros esa sensación que en 15 días las escobas nuevas de la casta, allá escaleras arriba, bajen o manden algún edecán a barrer las desajustadas situaciones que veníamos disfrutando después de 5 mejores años. Una lástima, uno se acostumbra a lo bueno y en 2 días quedás recalculando estos que quieren ser los salvadores del condado, pero es la época de meter hocico y eso lleva un tiempito, reconocerse y olerse un poco, o algún que otro tarascono gruñido. Mientras tanto, estos pensarán que nos importan esas navadas y decires de macho alfa y poco educado, midiéndose a ver quién la tiene más grande, corrijan ese reglamento urgente y el niño que se porta mal o dice una estupidez, que no la arregla nunca más, ya queda para el archivo como eso, un estúpido, refugiado en 20 llaves por si fuera poco, que llamen a cada sector y vestido de flujo a barrer un mes y con sueldo del señor barrendero, y que se aguante las piedras hechas palabras de cuánto le quieran decir algo, por imbécil, me comí 4 horas de deliberativos al cohete y lo que me temía, venían bien, pero Uruguay no falla, como hacemos un gol de minuto 90, te sale un inexplicable hacer para la tribuna una bobada de esas. Abogo por las libertades todas, pero hay casos que no deberíamos ver, que lo que hacen es dejarlos sin caparazón y ver la bestia en cuestión tal cual es, porque lo que ves y escuchas es lo que es. Ahí no es clase de teatro ni le dan guiones, quisiera creer. Al final terminás a 198 kilómetros, cuestionándote si son necesarios todos o habrá que filtrar y bajar costos. Que vayan 20 y hagan lo que tienen que hacer, y no montonera que aletarga todo años y años. La papelera esa va a tener que donar más papel para los archivos o tener discos duros del tamaño de un contenedor. Así en 3 años lo llenan mal y al final todos parecen lo mismo y casi se hacen con la suya. Pero el comprometido y ya casi cobrado proyecto se les hizo agua. No ganaste, ahora 5 lunas de sequía franquiliana, como varios yo tampoco creo. En astrología menos, a estos estando Neptuno en Acuario, se les fue el agua y se les perdió el tricliente, ese que tiene el hombre pescado y que convierte el agua salada en dulce. Lo revolea, hace una represa y milagro pronto. Esa fecha, decía el oráculo, Neptuno, está asociado con la inspiración y el precio de la intuición, estando en Acuario. Esta combinación puede manifestarse de una fuerte inclinación hacia causas humanitarias, un enfoque en la justicia social y una visión futurista del mundo. Casupá resulta ese nuevo lugar, Casupá, más represitas y seguir jugando con agua, no. Esto es como enamorarse de la bibliotecaria. Capaz, no te da una chance nunca, pero ¿quién te quita los 300 tomos leídos mirando hacia el mostrador donde está ella? Acá también es un viaje, no te dan asistencia, pero y mientras la pasás mal, lo que aprendés. Un boina verde de esos no dura lo que nosotros en años de entrenamiento. Es más, la estrategia es para algunos toda la vida, sin andar en los montes escondidos. Acá es resistencia sin bandera blanca. Y escucho a los mareados cantar, como varios, a repartir. Bien puesto nombre, hay que estar mareado para compartir y no darse cuenta que das a otro. En ese estado debería estar el estado, algo mareado por lo menos unos días, atontado, y dejar que en el mareo la marea de la que es parte tire algo a las orillas. Así que teoría o alternativa pilla de los que tienen el mango del sartén colectivo, que sea como un sueño, despertarse rápido. El síndrome de dividir lo veo clarito. Vos sos un profeta de los números, Eduardo. Uno se podrá dividir en montones de partes, supongo. El ser, el ánimo, la felicidad, la rabia, la desesperanza, la economía, la libre elección, la soledad. Yo le veo como que si nos desarman un poco a cada uno, salen astillas de todo esto y más, y lejos de ser unos troncos, está claro. Aunque te quieren engrupir con eso de la integración y que entre todos, por ahora creo que hay que ir juntándose, replantearse todo como hace 200 años, un review a nivel color naranja que está avisando del diluvio país, y sin barca no es changa. No excluir a nadie, pero dejarse arriar para la faena de otros, no señor. Mirá lo que pasó últimamente. Nos dejaron las penas a nosotros y de vaso enajenaron las vaquitas. No sos el demonio que quieren que creas que sos. A veces el infierno son los otros y con los otros. No vayas nunca con un tramontina a una pelea con espada si no tenés otro escondido para aguantar el garrón. Bueno, viernes, como ven, buenas cosas. Gracias y salud. Seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país. que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume. En el país de la libertad era el marco que Mario compartía y que también desde la balsa acompañábamos para esas hermosas reflexiones. Que la noche de tu pelo. Con la costa absolutamente cerca, quizás este fin de sea un buen momento para pensar, para pensarnos, para ponerle un poquito de ojo en esto de cuáles son las cosas, cuáles son las actitudes, cuáles son los momentos que queremos que dure para siempre. Que la luz que cruza el cuarto dure para siempre. En estos días, pensaba en este fin de semana, pero en estos días están llenos de nostalgia. Lo traía Ale, lo traía Mario, lo traía también Ricardo. Pensemos, ¿verdad? Cuando nos alegramos por tal cosa, ¿y por qué no hacer que dure para siempre? En esta cama y la piel de otra mañana y mi viaje por tu espalda. Buenísimo, feliz viaje a quienes se fueron de viaje, se van de viaje. Feliz fin de semana para cada uno y para cada una. Conecten con esa alegría de ustedes que lo necesitamos. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Ha sido un gusto, por supuesto, nos vemos, nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Antes del beso, esta mesa, en el verano, para siempre, siempre, siempre. Vamos la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré a naufragar. El Camino FM.